Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Gabinete de Seguridad de Israel accedió en forma unánime a aumentar y profundizar los ataques por tierra en el sur del Líbano. El país se prepara para llamar a 15.000 reservistas del ejército y el primer ministro israelí Ehud Olmert rechazó los pedidos internacionales a un inmediato cese del fuego. Olmert dijo: el combate continúa, no hay alto al fuego y no habrá ningún alto al fuego en los próximos días. El domingo por la noche, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Israel detendría el bombardeo en el sur del Líbano durante 48 horas, pero Israel reanudó los ataques aéreos horas más tarde. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio del Líbano, Tarek Mitri, criticó a Israel y a Estados Unidos por rechazar un alto al fuego inmediato. Mitri dijo: estamos decepcionados por el hecho de que los Estados Unidos de América no escucharon nuestro llamado a un inmediato alto al fuego. Nuestro primer ministro fue claro en su llamada telefónica a la secretaria Rice ayer por la tarde de que no es momento de negociaciones, es momento de un alto al fuego y luego se reanudarán las negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano también llamó a la comunidad internacional a que investigara el ataque israelí en Caná, que dejó un saldo de 57 civiles muertos, entre los que se encontraban 37 niños. Mitri dijo: I would say all Lebanese perceive to be an unjustified. Yo diría que todos los libaneses perciben esto como un castigo colectivo injustificado, y ningún castigo colectivo es justificado si es impuesto a la población civil. La sangre derramada de los niños de Cana merece mucho más que expresiones de lamento. En Cana deserves more, much more than expressions of regret. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, condenó fuertemente el ataque israelí a Caná y dijo que es necesario llevar a cabo una investigación independiente. El Comité Internacional de la Cruz Roja criticó lo que describió como la recurrente falta de respeto por el derecho humanitario internacional, tanto por parte de Israel como de Hezbollah. Se realizaron protestas por los ataques a Caná en todo el mundo musulmán, incluyendo Egipto, Irak y Pakistán. En el sur del Líbano, trabajadores de rescate continúan desenterrando los cuerpos sepultados bajo los escombros de las casas bombardeadas en las últimas 3 semanas. El Ministerio de Salud del Líbano calcula que hay al menos 200 cuerpos que no fueron recuperados. El lunes se descubrieron los restos de 40 civiles. Miles de civiles en Tyre y Binj Vale huyeron de sus hogares el lunes. Habitantes de Binj Vale informaron que pasaron toda la semana pasada sin alimentos ni agua. Sobrevivientes en el lugar dijeron: ya no queda más Binj Vale. Todo Binj Vale quedó en ruinas. Nuestro barrio fue el más destruido de Binj Vale. Anthony Shadid, del Washington Post, describe el centro de la localidad como un panorama abandonado de destrucción y devastación. Mientras tanto, el lunes el presidente Bush desestimó los llamados a lo que describió como detenerse solamente por detenerse. Vinculó la lucha de Israel contra Hezbollah con los atentados del 11 de septiembre. Bush dijo: la actual crisis es parte de una lucha mayor entre las fuerzas de la libertad y las fuerzas del terrorismo en Medio Oriente. Durante décadas, el status quo en el Medio Oriente permitió que prosperaran la tiranía y el terror, y como vimos el 11 de septiembre, el status quo en Medio Oriente provocó muerte y destrucción en Estados Unidos. The status quo in the Middle East led to death and destruction in the United States. El Jerusalem Post informa que oficiales militares israelíes le dijeron al periódico que habían recibido instrucciones de Estados Unidos de que el gobierno de Bush quiere que Israel ataque Siria. El lunes, el presidente sirio Bashar al-Assad ordenó a las Fuerzas Armadas del país que se prepararan. Israel ha bombardeado sistemáticamente lugares en el Líbano a lo largo de la frontera siria. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Oriente expresa su grave preocupación por el masivo derrame de petróleo en la costa libanesa en el mar Mediterráneo. El derrame ocurrió cuando Israel bombardeó una planta de energía libanesa. Los científicos dicen que se derramó tanto petróleo en el agua como durante el incidente del buque petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1989. El derrame de petróleo ahora cubre 80 kilómetros de la costa libanesa. El presidente cubano Fidel Castro delegó el poder a su hermano Raúl en forma provisoria. Castro, de 79 años de edad, fue obligado a someterse a una cirugía debido a una hemorragia intestinal. Es la primera vez que cede el poder desde que se convirtió en presidente en 1959. Raúl Castro, de 75 años de edad, es el ministro de Defensa de Cuba y el primer vicepresidente. En virtud de la Constitución cubana, es el primero en asumir el poder en caso de que el presidente padezca una enfermedad que lo inhabilite o en caso de muerte. En Miami, miles de opositores de Fidel Castro celebraron anoche luego de que se enteraron de su enfermedad. El gobierno de Bush ya comenzó a trazar planes para ayudar a que un líder partidario de Estados Unidos asuma el poder en Cuba luego de la muerte de Castro. El mes pasado, la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre escribió un informe solicitando a Estados Unidos a que gaste millones de dólares para financiar a opositores de Castro. El financiamiento prometido fue incluido en un proyecto de ley con el nombre Promoción de la Democracia. Los críticos dicen que funcionará para debilitar el gobierno cubano de la misma forma en que el financiamiento de Estados Unidos para la democracia desestabilizó los regímenes en otros países, como fue el caso de Haití y Venezuela. Una serie de atentados con bombas en Irak dejaron un saldo de 44 muertos. 20 soldados iraquíes que viajaban en autobús murieron en un ataque al costado de la carretera en el norte de Bagdad. Otras 14 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba en Bagdad. En México, varios cientos de miles de manifestantes están acampando en Ciudad de México para mostrar su apoyo a que se realice un recuento de votos de las elecciones presidenciales del mes pasado. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador llamó a una protesta masiva durante una manifestación el domingo que atrajo a 2 millones de personas. Los manifestantes paralizaron el distrito empresarial de la ciudad. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que le da plazo a Irán hasta el 31 de agosto para suspender las actividades de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de combustible nuclear. O de lo contrario, deberá afrontar las posibles sanciones económicas. Se trata de la primera vez que el Consejo de Seguridad impone exigencias legalmente vinculantes a Irán con respecto a su programa nuclear. En Irán, un estudiante disidente murió en la cárcel en una huelga de hambre. El estudiante, Akbar Mahamadi, fue arrestado hace 6 años por haber participado en manifestaciones a favor de la democracia. Es el primer disidente político que se sabe que murió en prisión en Irán en muchos años. El mayor general Jeffrey Miller se retiró del ejército. El lunes recibió una medalla de servicio distinguido, uno de los mayores honores del ejército. Miller es el general que supervisó los interrogatorios a detenidos en Bahía de Guantánamo y Abu Ghraib. Mientras estaba en Guantánamo, Miller implementó una serie de tácticas interrogatorias severas que incluían la utilización de perros y desnudar a los prisioneros y luego encadenarlos en posiciones incómodas para obligarlos a hablar. Esas tácticas fueron posteriormente utilizadas en Irak. Miller había intentado en un principio retirarse en febrero, pero le negaron la solicitud debido a que había una serie de investigaciones y juicios en tribunales marciales en curso. Especialistas del ejército dicen que ahora parece improbable que Miller afronte medidas disciplinarias con relación al escándalo de maltrato en Abu Ghraib. El primer ministro británico Tony Blair y el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, acordaron trabajar juntos para contribuir a luchar contra el calentamiento global mediante la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y mediante la promoción de las tecnologías que utilizan bajos niveles de carbono. Ambos se encontraron en un seminario sobre cambio climático en California. A las reuniones también asistieron los directores de 25 compañías importantes, entre ellas BP, DuPont y Goldman Sachs. El gobierno de Bush decidió no enviar representantes a la reunión. El martes, Schwarzenegger dijo que se terminó el debate sobre el calentamiento global y que California no puede esperar a que el gobierno de Bush tome medidas. Schwarzenegger dijo: creo que el mensaje es que no necesitamos esperar por el gobierno federal. Avanzaremos porque sabemos que es lo correcto. Este estado liderará en este tema y creo que lograremos involucrar a otros países occidentales. In news from Washington, the House of Representatives. Esta noticia es de Washington. La Cámara de Representantes votó un aumento de $2.10 al salario mínimo federal. Sin embargo, el proyecto de ley está siendo criticado debido a que los legisladores republicanos agregaron una medida que asimismo aumentaría las reducciones al impuesto a las transmisiones patrimoniales para los estadounidenses más ricos. Y ABC Television anunció que cancelará los planes de trabajar con la empresa productora de Mel Gibson para realizar una miniserie acerca del Holocausto. Gibson, que dirigió La Pasión de Cristo, fue arrestado el viernes por manejar alcoholizado. En el momento de su arresto, Gibson habría proferido una diatriba antisemita. Le preguntó al oficial que lo arrestó: ¿usted es judío? Y luego agregó: los judíos son los culpables de todas las guerras del mundo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.